Buenas tardes, hoy haremos una entrevista. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Luis Gerardo Díaz y soy manager de los Manastróficos y DJ de los Amigos Invisibles. ¿Cuál es tu relación con la música? Bueno, como yo ya dije, mi relación con la música es que soy manager de una banda llamada Los Mamastróficos y DJ, que es hacerle pantallas en los conciertos, y esto se lo hago a los Amigos Invisibles. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, pues mi mayor logro ha sido llevar a los Mamastróficos al Vive Latino. Es una oportunidad que se nos ha dado este año y espero verlos por ahí apoyándonos. Para mí es algo muy especial. Espero que nos apoyen. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, pues una canción favorita no tengo, pero se podría decir que Showtime, que viene en nuestro nuevo sencillo, podría ser una de mis canciones favoritas. Es muy buena, tiene un estilo funky, escúchenla. ¿Cuándo nació tu amor por la música? Bueno, mi amor por la música nació desde que yo era pequeño. Todo el día me la pasaba cantando, bailando. Y no sé, decidí meterme en esto. ¿Cuál es tu banda favorita? Se podría decir que Los Amigos Invisibles me gustan mucho. Es una banda que es muy especial para mí. Y quiero mandarle un abrazo a mi amigo Mauri Mix, que produjo este nuevo disco. ¿Qué te inspiró a formar parte de este medio? Bueno, pues la música es lo que más me ha inspirado. Sin ella no estaría aquí. Y pues eso es todo. ¿Tienes en mente algún artista con el cual trabajar? Por el momento no me quiero adelantar. No hemos tenido nada. Pero esperemos que salga algo bueno en el futuro. ¿Qué has tenido que sacrificar para cumplir tus sueños? Bueno, pues este es un trabajo de muchos sacrificios. Yo he tenido que sacrificar muchas cosas, sí, en efectivo. He perdido varios compromisos, fiestas. Pero, pues bueno, vale la pena. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Bueno, en mi vida un día normal es como el de cualquier persona. Consiste en levantarme y trabajar. Y soy entrenador también de fútbol. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más quiero decirles que escuchen el nuevo sencillo y les va a gustar. Gracias. Un saludo a todos.